Marta, decime, vos, ¿estás saliendo con Juan? Pero, ¿por qué? ¿Me preguntas? Sí, viste, me pareció una cosa así. Raro, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, Juan se te acerca al escritorio, ¿viste? Está casado. Sí, Juan está casado. Yo también. Pero eso no tiene nada que ver. Juan, siempre que hay una mina nueva en la oficina, vais a acercar. Toma, te hice la factura que me pediste. Buah, está bien. Déjala acá. No te preocupes. Sigue con lo tuyo, ¿sí? Bueno, quería decirte que me voy. ¿A dónde? A España. ¿A qué? Te conté que conocí a Juan Manuel. ¿Quién? El español que conocí por chat, ¿no te acordás? No. Decidimos conocernos personalmente, así que me voy y voy a viajar a Madrid para estar un mes con él. Pero no podés decirme eso así nomás. ¿Y mamá? Está grande, está enferma. ¿La vas a dejar sola? Bueno, por eso vengo a contarte, para que decidamos cómo hacer. ¿Qué querés? ¿Meterla en un No, geriátrico? no, no, no. Yo pensaba que se podía quedar con ustedes un tiempo. Olvídate, yo tengo dos hijos y un marido. No puedo ocuparme de mamá. Bueno, y yo tengo una vida también. Hace años que me ocupo de ella. Ahora decidí hacer mi vida. ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Claro, y poco te importa que dejas atrás una madre enferma. No me vas a hacer sentir culpable, no, no, no, no. Yo pensé que te ibas a poner contenta, que me estoy enamorando. Yo no te hago sentir nada. Vos me venís con esto de buenas a primeras y pretendés que el mundo se adapte a tus locuras. No cuentes conmigo.